Green Day es una de las bandas de punk rock más exitosas e influyentes de la historia. Formada en 1987 en Berkeley, California, por Billy Joe Armstrong, Mike Dirt y Al Sobrante. Su nombre original era Sweet Children, pero lo cambiaron en 1989 para evitar confusiones con otro grupo local. Acaban de escuchar Holiday. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos Especiales Musicales. Formado el grupo, comenzaron a actuar en un popular club de Berkeley, el 924 Gilman Street, un local que frecuentaban las bandas del punk del momento. Allí comenzaron a tener una legión de seguidores y gracias a su popularidad incipiente, ese mismo año lanzaron su primer álbum, Thursday Night Smooth, por el sello independiente Lookout Records. Al mismo tiempo, Al Sobrante dejó la banda y fue reemplazado por Trickle, quien se convirtió en el baterista definitivo de Green Day. Ahora escucharemos I Want to Be Alone. Oh. La banda se hizo famosa en el punk rock y en 1994 firmaron con Reprise Records, una subsidiaria de Warner Bros. Su primer álbum con este sello fue Ducky, que vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo y les valió su primer Grammy al mejor álbum de rock alternativo. Ducky fue un éxito tanto de crítica como de público y así convirtió a Green Day en uno de los referentes del punk rock de los años 90. Junto con otras bandas como The Offspring y Rancid. Ahora escucharemos When I Come Around. For that someone that is me out of the crowd that's just sitting around. Están escuchando el especial de Green Day. Esta banda continuó su carrera con álbumes como Insomniac de 1995 y para 1997 con el disco Nimrod se aventuraron en abrir un poco más su paleta sonora. Tracks como Hitchin' a Ride, King for a Day y Last Ride In y el éxito de Good Riddance, Time of Your Life demostraban que la banda era capaz de agregar ska, rock alternativo y más texturas a su música. El disco aún así también contenía tracks como el clásico sonido de Green Day, como Nice Guys, Finish Last y Jinx. Ahora escuchemos In The End. Para el año 2000 todos en la banda se encontraban agotados y sin saber precisamente a dónde dirigir su música. El resultado de una etapa sin demasiada inspiración fue el Magro Warning, un disco sin fuerza ni canciones interesantes. Ni siquiera los cortes como el tema homónimo lograron gran atención del público. Aún así, el corte Minority fue el primer signo de que Green Day sería capaz de adentrarse en terrenos líricamente más políticos, cosa que se haría más evidente en sus próximos trabajos. Ahora escuchemos Jimmy. Jimmy, and you better not wear out. Suicide, come and know that your mama talked about. Están escuchando el especial de Green Day. 2001 y 2002 fueron años de compilaciones con la placa internacional Super Hits de grandes éxitos y Shenanigans, disco compilatorio de Caras B. Ahora escuchemos The Forgotten. Love. A su vez, Green Day para el año 2003 lanzó su banda alternativa estilo New Wave de Network con su álbum Money and Money. Ahora escuchemos 21 Guns. Guns, lay down your arms and give up the